Lost rap tools or fast pools. Take no suicide pool pools. Who sees my pool cheese? Go cheese and OG from me and my Mitsubishi. And sushi bumping Fuji. Hey, hey, hey. Gotta take my coin. We don't play, play, say, say, say. I brought my car, need not hardly art. Enough, yo, I can see my New York thumb. These niggas humming and pumping. All these niggas, they say, cause before the fight, I can never hide. See who they cry high. I'm with cold cheese. Come on. Just advantage about some other Negroes. So we moved up my clothes on the first episode. Ha ha ha. Listen, it's refugees. Come on. Ha ha ha. Sound simple to you. Come on. Yeah, for respect, Jersey, cause I'm super fly. Come on. To the Fuji line. Oh la la la. What you say? It's the way that we rock when we're doing it. She love me like no other. Rap together, said they love me like no other. Cause they rap together, let me like, ha. Let me like no other. Said that. Hey, hey, hey, oh la la la. It's the way that we rock when we doing our thing. Come on, oh la la la. It's the natural art that the refugees bring. Oh la la la la la la la la la. Sweet day, she love me like no other before. God bless you guys. Thank you so much. One love, y'all. Turn your lights down low. God bless you guys. 25 years, y'all. Miss Education. Does it seem that long? Please make some noise for my band. Give it up one time. And my crew. And all the beautiful artists who perform tonight. God bless you guys. Thank you so much. Good night. Yeah. El sonido influenciado por el ritmo afroamericano. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Ahora, la emisora cultural de Pereira se escucha más fácil en dispositivos Alexa. Si es la primera vez, dile al dispositivo la siguiente frase. Alexa, abre la skill emisora cultural de Pereira. Y listo. La radio que llevas en el corazón. Radio de interés público. Bienvenido a la emisora cultural de Pereira. Iniciando la reproducción. También puedes decirle, Alexa, quiero escuchar emisora cultural Pereira o reproduce emisora cultural Pereira. Señal streaming 100% digital en Alexa. Emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, 35 años de historia. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 10 con un minuto. ¿Sabes qué hacer en caso de abuso sexual? Puedes acudir a cualquier servicio de urgencias, sin importar la afiliación. Este es un servicio que debe ser atendido de manera inmediata y gratuita. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. Todas

emoción. Funcionar. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM.

Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Oh,

es una canción del italiano Mauro Picotto, el DJ italiano Mauro Picotto, y el tema Comodo, Save a Soul. Así comenzamos con este dance del siglo XXI, estrellas de medianoche, fin de semana, por emisora cultural de Pereira 97.7, fin de semana, lo mejor del dance. Un dance de los 80 en estrellas de medianoche. 11 de la noche, 5 minutos, 11 de la noche, 6 minutos ya en Colombia. John Jairo Muñoz acompañándolos en estrellas de medianoche, fin de semana. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Satisfied. Your love is so good.